acerque a tu lado, tu nombre te pregunté, me dijiste soy de Lima, ¿para qué quieres saber? Te dije porque me gustas, tu dueño yo quiero ser. Me dijiste soy casada, te dije que yo también. Salgamos bien en silencio y nadie lo va a saber. Salgamos bien en silencio y nadie lo va a saber. Yo quiero.